Unión Radio, acercándote a los hechos y a la gente que te interesa conocer, todo el tiempo, en todas partes. Ya tengo mi invitada en línea, 1121. En sintonía con la solidaridad. La organización no gubernamental Mujeres Venezolanas en Acción es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo multiplicar las voces de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en Venezuela. Esta organización, Mujeres Venezolanas en Acción, se unirán con la campaña Me Cuadro con Ellas. Esta es una campaña que va a traer o suma 16 días naranja que realiza las Naciones Unidas, desde el 25 de noviembre hasta el 11 de diciembre, para poner fin a la violencia contra las mujeres. La ONU, entonces, desde el 25 de noviembre hasta el 11 de diciembre, realiza esta campaña contra la violencia femenina, y esta organización, esta ONG, Mujeres Venezolanas en Acción, se suma y obviamente hace un llamado a la sociedad ante este problema tan grande que al final permitimos las mismas mujeres. Ana Julia Jatar, economista, escritora, directora de la organización Mujeres Venezolanas en Acción, está pues en línea telefónica. Gracias por estar en sintonía, Ana Julia. No, muchísimas gracias a ti, Ana. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, interesados en esta campaña, en estos días de visibilización importantes, que además ustedes se unen a la iniciativa de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres. Exactamente. Esta es una iniciativa que iniciamos un grupo de mujeres venezolanas, que de hecho las mujeres venezolanas están muy bien organizadas en este momento. Mi organización, Mujeres Venezolanas en Acción, forma parte también de la llamada Red Naranja, en la cual hay decenas de organizaciones venezolanas de mujeres defendiendo los derechos de la mujer. Esta organización en particular, la que yo pues estoy, la que fundé este año, fue en respuesta a la proliferación de actos de violencia política contra la mujer venezolana. Tradicionalmente, pues los derechos de la mujer han sido defendidos como, o sea, el derecho a la salud sexual, el derecho a la no violencia doméstica, pero en Venezuela en los últimos dos años ha habido una tremenda ola de violencia política contra la mujer, solamente por el hecho, pues, todo relacionado con la libertad de expresión y con el derecho a protestar. Muchas mujeres venezolanas han sido encarceladas, han sido golpeadas, se le han violado todos sus derechos, han sido amenazadas, amenazadas ellas y amenazadas sus hijos. Ante esta, digamos, alarmante situación, un grupo de mujeres decidimos hacer una campaña este año para unirnos a la campaña anual de las Naciones Unidas, que como tú acabas de decir, comienza el 25 de noviembre y termina el día de los derechos universales del hombre, que es el día 10 de diciembre. Son 16 días, nosotros vamos a unirnos con 16 testimonios de 16 mujeres que han sufrido en los últimos años las consecuencias de la violencia política por parte de los organismos públicos de represión, policía, Guardia Nacional, etcétera. Las mujeres muy valientes, unas mujeres que han dado la cara, y nuestra campaña es tiene el hashtag Me Cuadro con Ellas. Nosotras, las mujeres, nos cuadramos con esas mujeres valientes que han dado la cara, que han padecido una cantidad pues de injusticias y violaciones a sus derechos. Queremos que el mundo se entere para que la gente sepa lo que está pasando en Venezuela y sobre todo también para protegerlas a ellas, porque lo peor que puede suceder con una víctima es el olvido. Eso es lo que queremos, es sacarlas de la sombra para protegerlas ante instituciones internacionales. Esa es más o menos la idea. Y es ante instituciones internacionales, porque ante instituciones venezolanas, ¿qué queda? Perdón, yo escuché, Ana. Que debe ser, tal como dices, ante instituciones internacionales, porque aquí en Venezuela, ¿qué queda? ¿Se ha reconocido por parte de las instituciones venezolanas, la Fiscalía, por ejemplo, dichos atropellos? Sí, no, totalmente. Esa es la idea. La idea es el llevar, que esos casos se hagan públicos, esos casos se entiendan. Cada una, la gran mayoría de esas mujeres han sido procesadas, unas todavía están esperando, y la idea es que se defenderlas en el sentido de que sus casos sean conocidos en instancias internacionales y ayudarlas de esa manera. A propósito, que es importante, más un detallito. Sí. Es importante que se sepa que el Día contra la Violencia de la Mujer Mundial es de las Naciones Unidas, es el 25 de noviembre, porque ese día fueron asesinadas por el régimen de Trujillo las hermanas Mirabal. O sea que en su propio origen, este Día Internacional de la Mujer es violencia política. Por eso nos sentimos muy, pero muy entusiasmadas en el sentido de que desde el punto de vista universal, la violencia política que está recibiendo la mujer venezolana está ya de una vez imbuida en el concepto del 25 de noviembre. De ahí pues la idea de nuestra campaña. Bueno, y quiero aprovechar obviamente este contacto contigo por ser hermana de Braulio Jatar para que nos hables acerca de las condiciones en que se encuentra. Ustedes han denunciado que está incomunicado, esta situación insólita, esta detención desde septiembre de este año. Bueno, la situación de Braulio es tremendamente patética. Yo te digo que el dolor, la tristeza que sentimos todos los venezolanos por nuestro país, nuestra Venezuela, nuestros presos políticos, y cuando a un ser tan querido y tan cercano lo ponen en aislamiento de una manera tan injusta, solamente por haber de alguna manera defendido la verdad y haber transmitido el cacerolazo de Villarrosa esa noche del 2 de septiembre, mi hermano lo han sumido en condiciones verdaderamente terribles, porque las cárceles venezolanas en realidad no son cárceles, Ana, son centros de tortura psicológica y física. Mi hermano lo han tenido aislado ya más de 2 meses. Su esposa nada más pudo visitar la semana pasada por primera vez, después de 56 días de aislamiento. Ha adelgazado 20 kilos. Braulio tiene problemas de hipertensión severa. Braulio no es ya un niño, o sea, Braulio tiene casi 60 años. Y de verdad que estamos tremendamente preocupados por su salud física y su salud mental, porque no le dejan pasar libros, no lo dejan leer, no lo dejan escribir. Yo le mandamos unas pastillas de vitamina D, porque como no lo sacan al sol, sino muy poquitos minutos al día, no le dejaron pasar las vitaminas D. Es como un empeño en hacerle la vida miserable y quebrarle la voluntad y el ánimo a los venezolanos, que sencillamente lo único que han hecho es de tratar pues de informar y de decir la verdad. Braulio es el único editor o dueño de medio de comunicación preso en Venezuela. Y no es porque no hayan sido perseguidos los demás, sino porque se han exiliado. Así es. Braulio es el único, y por eso yo fui a la Sociedad Interamericana de Prensa a denunciar esto precisamente. Es una tremenda injusticia lo que se está haciendo con mi hermano Braulio Jatar Alonso. Y él debería estar libre, no solamente porque todas las acusaciones que le han hecho quedaron absolutamente probadas que eran falsas, todas las acusaciones de la fiscalía. Quiero que tu público sepa que la única cosa que une a mi hermano con el supuesto delito de legitimación de capitales son 2 testigos. Y uno de esos testigos es un indigente con problemas psiquiátricos. Oh. Y el otro testigo también tiene problemas, y el día que hicieron preso a mi hermano, no estaba en la isla de Margarita. Esos son los 2 únicos hechos que encontraron. Esos 2 testigos son los únicos que están en ese expediente para ligar a mi hermano Braulio con la supuesta legitimación de capitales que lo están acusando. O sea que es de una injusticia que de verdad es muy triste, muy frustrante, y esperamos que salga libre. Y yo creo que Braulio en este momento, no solamente porque es inocente, sino porque de verdad que su salud se ha deteriorado tremendamente. Y yo responsabilizo, de verdad, al igual que lo hizo su esposa ayer, responsabilizo a este gobierno de cualquier cosa que le pase a mi hermano en esa cárcel, que por cierto es en Cumaná, está a temperaturas de más de 40 grados, aislado y con una salud muy deteriorada. Bueno, Ana Julia, gracias por estos minutos y valga pues tu llamado y el espacio acá a la orden. Muchísimas gracias, Ana. Y luchemos por todos los presos políticos, de que no hay... Ellas no tienen culpa de nada, ellas simplemente sus derechos fueron abusados y violados por tener el valor de protestar. Amigos, conversaba con Ana Julia Jatar, economista, escritora, directora de la organización Mujeres Venezolanas en Acción. Inicialmente, pues, ese era el tema, ya que la ONU, desde el 25 de noviembre hasta el 11 de diciembre, pues ha dedicado o dedicará 16 días naranja, así se llama, para poner fin a la violencia contra las mujeres, visibilizando este problema tan grave del maltrato a la mujer, maltrato sexual, pero maltrato también en sus derechos, maltrato de su pareja hacia ella y maltrato, en el caso de la organización venezolana, lo que ellos están resaltando, el maltrato a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos de las mujeres. Hashtag me cuadro con ellas es para invitar a las personas, a la mujer que quiera pues hacer denuncias y quiera incorporarse a esta causa. La página web mujeresvenezolanasenacción.org, también tienen en las redes en Twitter Mujer en Acción, en Instagram Mujeres Venezolanas en Acción. 11:31 a.m. y luego hablábamos acerca de la situación de Braulio Jatar, hermano de Ana Julia Jatar, como saben, el director del portal informativo Reporte Confidencial, que está preso desde septiembre, una vez que él transmitió estos videos que se grabaron en Villarrosa, en este pueblo margariteño, donde fue caceroleado el presidente Nicolás Maduro. Terrible la denuncia que hace la esposa, que hizo ayer, la esposa de Braulio Jatar, y hace hoy, confirma hoy su hermana Ana Julia. 11:32, a esta hora voy con publicidad.